miramos de lejos, sobran las palabras. Tú con el del brazo, yo aguantando las ganas. Es un juego, una trampa mortal, pero cuando estás sola, me vuelve. Siente caliente, él te ofrece una casa, yo te entrego mi vida en un cuarto de hotel sin salida ni medida. Que el mundo nos juzgue, que digan lo que quieran, si supieran lo fuerte que arde nuestra hoguera. Y es que este amor prohibido me quema las manos. Tú me mientes de frente, nos hablamos como extraños, pero en la oscuridad que pare, no me pidas cordura. Si probaré de tu boca, es mi mayor locura. Él te tiene de día, bajo el sol y la luz, pero yo soy tu dueño, tu secreto y tu cruz. Cuartetero.